Avance tiktokero esta semana en el cambio de mando entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. No sé si lo vio Cerrulla. Sí, lo vi en algo que compartió, creo que Martín. Me tiró la primicia Martín. Sí. Pero bueno, fue un poco más que eso, ¿no? Está bien, dio un poquito de vergüenza esa situación de pasar... Contale a la gente de qué se trata. Es difícil en radio, ¿no? Pero... eso por no trabajar en la tele, claro. ¿No? El presidente Luis Lacalle Pou dice: en este sencillo acto le paso el mando a Alberto Fernández, y pasa el martillito para el costado y agarra a Fernández otro martillito, obviamente, porque uno estaba en Uruguay y otro estaba en Argentina, en cámara, y se ríen los dos y hacen un par de chascarrillos. Una imagen que, por otra parte, suena muy amistosa, pero la relación entre ambos países este año no fue muy buena, y mucho menos en el marco del Mercosur. ¿Por qué? Porque Argentina arrancó este año en el Mercosur con la mayoría en contra, una mayoría bastante conservadora, con Mario Abdo Benítez en el Paraguay, con Luis Lacalle Pou debutando como presidente en Uruguay, y aparte con toda una prensa muy amistosa para con Lacalle Pou, muy auspiciosa, que en este momento no la está pasando bien, principalmente porque las evidencias hablan por sí mismas en Uruguay, con los casos de coronavirus, aparte de otras cuestiones políticas, y también con el Brasil de Bolsonaro, que ya venía desde hace tiempo. Entonces, el presidente Alberto Fernández se encontraba bastante solo hasta este fin de año, con el Mercosur, que tenía un rumbo prefijado que no iba muy de la mano con el progresismo latinoamericano y que buscaba abrir más las fronteras, y que hubo un posible portazo que se abrió en abril. Lo tocamos este tema en el programa. Fue como una puesta en suspenso por parte de Argentina en mes de abril. Recién arrancaba el gobierno de Fernández, y la mayoría del bloque del Mercosur, excepto Argentina, quería cerrar un acuerdo de TLC, un tratado de libre comercio, con Corea del Sur, Líbano, Canadá y la India. Alberto Fernández le parecía descabellado hacer un acuerdo en el cual se iba a afectar mayormente a la producción nacional. El resto del bloque siguió trabajando sobre ese TLC, y ese fue el problema. Y el canciller Felipe Solá, obviamente, suspendió la participación de Argentina en el Mercosur. De eso habló también el presidente de Lacalle Pou de Uruguay cuando le dio el mando al presidente Fernández. Si quieren, lo escuchamos. Dale. El avance que hubiéramos querido desde un principio no fue el logrado. Creo que con los elementos que manejamos y con los tiempos hay algunas cosas para destacar y algunos anclajes sobre los cuales nos podemos parar en el futuro. Primero, la vocación regional, la vocación de pertenencia, la vocación de participación de un bloque como el Mercosur. Estoy hablando de la experiencia del Mercosur con respecto a su relación con Israel y del Mercosur con respecto a su relación con Corea del Sur. Allí tenemos claramente esa doble condición de participación de un bloque, de avance en conjunto, pero también cada uno a su medida. Ahí pasaba Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que está un poquito insistente con la situación del TLC con Corea del Sur. Volvió a decirlo cuando le traspasó el mando al presidente argentino. Lo que decía Lacalle, no fue muy exitoso el semestre que llevó adelante Uruguay como presidente pro tempore del bloque, y volvió a tirar este desafío. También hay una cuestión que se estuvo hablando, porque parece que el acuerdo con el Mercosur no está muerto. No sé si ustedes lo daban por muerto, ya lo dieron por muerto como 40 veces entre el año pasado y este año. Corrijo, con la Unión Europea. Perdón. Con el Mercosur. Tiene razón, Cerrulla. Sí, ¿no? Sí. Mercosur con la Unión Europea, sí, no está muerto. Es difícil, tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hay una situación ahí un poco compleja. También en esta cumbre, Francisco Bustillo, que es el canciller uruguayo, habló del compromiso que asumió la Unión Europea para ratificar ese acuerdo y a comprometerse a elaborar un texto binacional con deberes recíprocos, para el cuidado del medio ambiente, que era el tema central. En ese punto tengo algo para decir. Dale. Según Bustillo, dice que el Mercosur está exigiendo a la Unión Europea que también ellos asuma la misma responsabilidad de que el Mercosur pueda meterse a ver, digamos, sí, cómo trabajan eso, ellos con medio ambiente. ¿Por qué? Porque la Unión Europea exigía, sí, monitorear cómo se trabajaba en el Mercosur. Pasamos, si quiere, a lo que le queda para la Argentina. Fernández, que no estaba de acuerdo con el TLC con Corea del Sur, sí está de acuerdo con la Unión Europea. Entonces está abocándose por una parte a eso. Ya esta semana el canciller Felipe Solá estuvo reunido con su par portugués para avanzar en ese tema. Y además el otro gran desafío para esta presidencia pro tempore de Argentina es el ingreso definitivamente de Bolivia, que viene desde el año 2015. Falta solamente que el Senado brasileño termine de ratificarlo. Están empezando a hacer tratativas. Si entra Bolivia ahora con el gobierno del MAS, tendría un socio, un aliado, Alberto Fernández, para poder hacer frente a tres países conservadores en este caso. ¿Tenemos un audio de Alberto o me equivoco? Escuchamos lo que dijo Alberto Fernández cuando tomó el mando. Vamos. El Mercosur es el proyecto político regional más importante para nuestro país. Es una política de Estado. Y sentimos que es una vocación de nuestros pueblos. Por eso quiero compartir con ustedes el sueño de un Mercosur distinto, un Mercosur convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, de la innovación tecnológica y, por sobre todas las cosas, de la inclusión social. Superar esta pandemia supone que construyamos un continentalismo solidario, entendiendo, como suele decir el Papa Francisco, que en ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina, nadie se salva solo. No necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur. Con esa sabiduría asociativa e inteligencia colectiva, en primer lugar, vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco-Mercosur. Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un modelo regional bajo en carbono y sustentable. Bueno, Alberto Fernández, diciendo mucho de medio ambiente y haciendo poco, pero sustentable. Bueno. Sí, lindas palabras, lindas. Por sí o por no, muy rapidito, en marzo cumplí 30 años el Mercosur, digo bien, sí, en marzo. ¿Se avanzó poco o mucho en 30 años? No, usted me dijo sí o no. Bien, no. ¿Se avanzó poco o mucho? No. Por poco o mucho sería la respuesta, ¿se avanzó poco o mucho? Hay que ver, en 30 años sí, hubo épocas en las cuales se avanzó, este último tiempo no se avanzó mucho, el año pasado cubrimos la última cumbre del Mercosur en Santa Fe, no pasó mucho en estos últimos 4 años al menos. Se llama Rodrigo Chávez Lagrava y hace nuestra columna de Internacional. Aprovecho que estamos con Rodrigo para hablar del Día del Migrante. Fue esta semana el 18, ¿no? El 18 se conmemora desde el año 2000 que la ONU lo estableció. Y la verdad es que no hay buenas noticias desde el año 2000, porque aparentemente, bueno, si uno pone una fecha para que se haga foco en un día especial sobre un hecho característico a nivel mundial, deberían redoblarse las apuestas para que esto deje de ocurrir. Vale una aclaración que no quiero profundizar mucho, pero para tener un poco en cuenta. Cuando hablamos de migrantes, no hablamos de refugiados, no hablamos de otro tipo de migración. Hablamos de migrantes, de gente que va de un país a otro buscando una mejor oportunidad de vida. ¿Sí? De esto hablamos cuando hablamos de migrantes. Pero perdón, son primo hermanos de los refugiados. Sí, por lo general se suele englobar, pero lo que digo es que las estadísticas hay un desglose, es para tenerlo en cuenta en ese sentido. Lo que tengo para decirte es que desde el año 2000 al año 2019, que es desde donde hay números, aumentó muchísimo el porcentaje de migrantes. El 3,5% de la población mundial es migrante. ¿Sabés cuántos migrantes tuvieron en los últimos años? 271 millones el año pasado. En 2019 hubo casi 300 millones de personas con su familia, con sus hijitos, que fueron a otro país buscando condiciones de vida, porque no hay mejores condiciones de vida. Sí. Si no migran, mueren. Totalmente. Por persecución política, por hambre, por lo que fuere. Sí, por las situaciones de escaso acceso a la salud, al trabajo, a la alimentación. Hay dos principales puntos mundiales que son los receptores de estos migrantes. Por un lado, arrancamos por la Unión Europea, por Europa, porque es parte de Europa, que desde el año 2003 lo que hizo fue recrudecer las políticas para la recepción de migrantes. con estos proyectos de política europea de la vecindad y el enfoque integral sobre la migración. Esos son los dos proyectos de ley que a partir del año 2013 empezaron a implementar en Europa y que lo que estableció fue, un hecho característico que también lo tiene Estados Unidos, es que las fronteras se corrieron hacia afuera para poder protegerse de la inmigración. Claro. O sea, hay militares europeos que están en Marruecos, que están en distintos puntos de África, de Asia, tratando de prevenir que esos migrantes se vayan hacia Europa. El último hecho característico que hay en cuanto a la inmigración en Europa es del año 2015, cuando muchos sirios, en este caso sí por una cuestión de la guerra en ese país, intentaron entrar por uno de los puntos que es el mar Egeo, uh-huh, a Europa, y ahí empezó a haber un problema porque se empezó a llenar de sirios, claro, Europa, y muchos querían llegar por la ruta de los Balcanes a Alemania. Entonces, ¿qué eligió hacer en este caso la Unión Europea? Pagarle a Turquía para que haga como un poco de contención, ¿sí? Que es lo que están haciendo en ese caso. Hay que ver cómo viven esos migrantes en esas tiendas en Turquía, que desde el año 2015 fue un punto de eclosión. Hay otras vías de acceso a Europa, el estrecho de Gibraltar, que aparte es un territorio en disputa entre España e Inglaterra. Sí, hay un muro ahí que un expresidente español estableció. Desde ahí intentan pasar los migrantes africanos de las costas de Marruecos. Y por otra parte, el estrecho de Sicilia, que son migrantes que vienen por la parte de Túnez, ¿sí? También africano. Así que esas son las tres principales vías. Vemos muchísimas noticias de migrantes fallecidos por haber viajado en embarcaciones bastante precarias. Esta semana, te cuento también esta noticia, hubo militantes de la Liga en Italia que salieron a protestar porque ahora que no está más la Liga participando del gobierno, que es el partido de Matteo Salvini, un nacionalista italiano, que había establecido también esta política de que no podían desembarcar las ONGs con los migrantes, porque si no, los iban a meter presos, claro, muchísimo tiempo, con multas millonarias. Bueno, se dio por tierra esa ordenanza de Salvini y los militantes de la Liga salieron a manifestarse y terminó, obviamente, con detenidos y heridos. Cerramos con la parte del otro punto de migración importante en el mundo, que es Estados Unidos. Que tiene más o menos la misma política que la Unión Europea, esté el presidente que esté. Porque obviamente se va Trump y tenemos una política bastante dura con respecto a las migraciones, pero cuando estaba Obama tampoco era tan amistosa, ¿sí? Eran otras políticas. Por ejemplo, inyectar dólares en el Triángulo Norte, que sería Honduras, El Salvador y Guatemala, para tratar de contener la migración desde estos países. Sin embargo, hay ya este año otra caravana de migrantes hondureños, gente que camina desde Honduras hasta la frontera con Estados Unidos para intentar entrar. Y de esto, cuando hablamos de esto, ni siquiera estamos haciendo foco o profundizando en el gran negocio que hay de los coyotes, de la gente que intenta meter a todas estas personas que tienen que primero romperse el lomo para conseguir la guita y después arriesgar su vida en esas travesías infinitas. Vos decías que son 272 millones los migrantes en el 2019, uh-huh, o sea, casi 300 millones de personas, y un dato que ahí yo tengo es que del 2000 al 2019, en tan solo 19 años, hay 51 millones más, o sea, 50 millones de tipos de mujeres, de niñitos, que tuvieron que emigrar, ¿no? Lo que habla de este aumento, el 30% que vos decías, ¿no? Sí, no quiero soslayar la información, y es un dato importante en estos últimos años, la cantidad de venezolanos migrando, que es lo que nos toca más cerca. Sí. Una noticia también triste y lamentable que tenemos que dar de esta última semana. El domingo pasado se confirmó el naufragio de también una embarcación de venezolanos que intentaban llegar a las costas de Trinidad y Tobago y que perecieron en el intento. Se acaban de confirmar, creo que son, ahí te confirmo, 29 muertos en las costas venezolanas, en las costas de Guiria, de migrantes que intentaban, como decías anteriormente, ir a un lugar en el cual puedan vivir un poquito, aunque sea mejor. Esta es la información de último tiempo. Gracias, Rodri. El 18 de diciembre fue el Día del Inmigrante.